Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46. Reprensión de los fariseos y doctores. Dijo el Señor: pero ¡ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero despreciáis la justicia y el amor de Dios! Hay que hacer esto sin descuidar lo otro. ¡Ay de vosotros, fariseos, porque apetecéis los primeros asientos en las sinagogas y que os saluden en las plazas! ¡Ay de vosotros que sois como sepulcros disimulados, sobre los que pasan los hombres sin saberlo! Entonces, cierto doctor de la ley, tomando la palabra, le replica: maestro, diciendo tales cosas, nos ofendes también a nosotros. Pero él dijo: ¡ay también de vosotros, los doctores de la ley, porque imponéis a los hombres cargas insoportables, pero vosotros ni con uno de vuestros dedos las tocáis! Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reprensión de los fariseos y doctores. Hay que ayudar a la Iglesia en sus necesidades y ayudar al hermano y al prójimo tal y como Dios pidió y obró así con todos, dando de lo que poseía. Tú tienes algo que puedes y debes dar. Busca en tus virtudes, en tus talentos, en tu vocación, y con todo ello haz tu misión para mayor gloria de Dios. Renuncia a tener dos caras, a ir de doctor, y hazte siervo de todos por amor a Dios, por seguir el ejemplo de Cristo. La vida no te debe nada. Tú sí que le debes mucho a la vida, porque tienes una personalidad, la adecuada, para que, unido a Cristo, hagas un mundo mejor, donde la paz de Dios sea la moneda de cambio, sea el idioma de todos y la esperanza cumplida en los que tanto sufren por esos fariseos y doctores que lo han llevado al cadalso en donde perdió su fe. Tú debes servir y ser punto de mira de los que necesitan la alegría de la fe. Tú eres el elegido, la elegida, para dar luz y alegría a los corazones tibios que necesitan de ti, para saber que vale la pena vivir, seguir en esta vida viviendo y proclamando el Evangelio de la fe. Sé católico de fe, y por tu fe muchos tendrán paz y alegría en su vida. Puedes, con Cristo puedes ir contracorriente, puedes alegrar la vida de tu prójimo amándolo como a ti mismo, por la fe que te pide y te enseña y te da palabras de vida eterna. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.